Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Gracias a ustedes, amigos, amigas, oyentes, gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura, un programa que se genera en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y hoy Quito amanece con una temperatura de 11 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 11 y probabilidad de lluvia en un 30%. Hay neblina de lo que podemos observar en algunos sectores de la ciudad de Quito. Recuerde que usted nos puede acompañar a través del dial 100.9 Cultura FM y 940 AM, además de la página de la Casa de la Cultura www.casadelacultura.gov.es. Tenemos ya las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 y 5. Mientras tanto, vamos a dar la palabra a nuestros compañeros para que nos cuenten qué sucede en las vías de Quito, para que usted siempre tome las precauciones a la vez que le hacemos el llamado para que de las 7:30 de la mañana hasta las 8, usted pueda marcar al 2220-966, 2220-966 y comparta con nosotros la información cultural que está generando para que nuestra audiencia tome nota en cada una de sus agendas y pueda consumir cultura. Darío. Muy buenos días, amigos. Qué gusto estar con ustedes ya en este martes 19 de febrero. Estamos con nuestra emisión número 35 y estamos ya preparados para acompañarles en las próximas dos horas información artística, cultural, espacio de opinión y entrevista y también esa información práctica para las personas que ya se están movilizando. Hoy es martes. El pico y placa está para los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 3 y 4. Recuerden, la primera jornada ya está operando desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. La segunda jornada se activa desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Recordamos que existen sanciones y también sanciones de puntos y también sanciones económicas para las personas que infringen la normativa del pico y placa. Novedades en las calles, ya le contamos en este momento. Existe un accidente de tránsito, esto ha sido ya reportado hasta hace unos minutos, en el Recreo sobre la Maldonado y Moras Pungo. Debido a esto se encuentra cerrado dos carriles en el sentido sur-norte. Personal de salud ya se encuentra en el sector. También queremos recordarles que el día de hoy continúa el plan operativo de movilidad por los trabajos de repavimentación en la avenida de los Chiris. Esto se encuentra realizándose entre todo lo que corresponde a la avenida de los Chiris. Está siendo intervenida desde su inicio con la avenida 6 de diciembre hasta donde se termina con la avenida, hasta el redondel, el antiguo partidero Atumbaco, como se le conocía, el redondel de la República Argentina. Toda la Chiris está siendo intervenida, así que si usted está por el sector, tome vías alternas o evite acercarse al lugar, pues está siendo intervenida la Chiris. Es lo que les podemos contar en cuanto a la Agencia Metropolitana de Tránsito. Miguel, buenos días. ¿Qué novedades tienes tú? Muy buenos días a todos. Espero que tengan un muy buen martes. Tengan cuidado, eso sí, con el tráfico. Hay bastante neblina, como ya había dicho Laurita. Y eso que está un poco fluido, ¿no? Recordemos que están de vacaciones los estudiantes que han cerrado el quimestre y está un poco fluido. Sin embargo, en algunos puntos de la ciudad que son ya característicos, siempre tenemos tráfico pesado. Exactamente. Las universidades también están, la mayoría, todavía en vacaciones. El EQ911 nos invita sobre todo a respetar el semáforo al conducir y prevenir de esta manera la vida de los transeúntes y de las personas que transitan en vehículos. Las vías están despejadas totalmente, todo sin novedad para que usted pueda viajar fuera de la provincia de Pichincha. Y también nos invita a descargar la aplicación EQ911, que es un mecanismo de alerta adicional al 911. Cuenta con una geolocalización que nos permite ubicar la emergencia de forma inmediata. Por favor, si ustedes tienen un celular inteligente, utilicen esta aplicación para que la policía o los organismos de emergencia tengan su ubicación inmediata en el caso de requerirla. Bueno, así es, ahí tenemos todas esas novedades y les recordamos a aquellas personas que van a salir hacia el norte y hacia el sur del país que las vías están expeditas, no hay ninguna novedad. Por eso es muy importante, a la vez, como decía Miguel, recordar a nuestros peatones que, por favor, utilicen los pasos peatonales y los pasos cebras. Y a nuestros conductores, por favor, hoy hice un ejercicio para ver hasta qué punto los conductores pueden parar al momento de ver a una persona que está parada ya en las líneas cebra, que se las conoce. Paré para decirle al joven pase, pero el joven no hacía el intento porque los carros de mi derecha no paraban. Bajé el vidrio para decirle, por favor, pare para que el joven pueda cruzar la vía. Hicieron caso omiso de saber que están en un paso peatonal, en una línea cebra, y de que la obligación es parar para que las personas puedan parar. Imagínense ustedes, entonces necesitamos que todos cambiemos de actitud. Cuando usted vea a personas que están en esas líneas, por favor, pare, haga el ejercicio. Son unos cuantos segundos que eso no impedirá, si es que usted madrugó un poquito, en que llegue atrasado a su lugar de trabajo. Y así de poco iremos, pues, nosotros viendo a una ciudad ordenada, linda, pasando nuestros peatones por donde deben hacerlo y los conductores deteniéndose un poco para que puedan pasar los peatones. ¿Qué te parece ese ejercicio? Totalmente de acuerdo. Las normas de tránsito están para cumplirlas y también los agentes metropolitanos, que son los encargados de hacer cumplir con las normas, están para respetarse. También hay un llamado para que se respete a quien ejerce este control sobre las calles, sobre los peatones, sobre el tránsito, que en realidad es una ayuda para nosotros. Bueno, y así vemos a veces en las calles muchas novedades, por eso les pedimos, salga con mucha paciencia, con mucha tranquilidad para poder, recibir a veces los llamados de atención, hagámoslo con muchísima calma. Ayer sorprende a veces ver en las noticias cómo a veces las personas salimos muy enojados y no nos importa si es que tenemos que botar el carro, a veces hasta los policías. Por favor, siempre hay normas, hay leyes, si es que la policía se porta mal, ya sabe que ellos tienen sus respectivas sanciones y nosotros los ciudadanos también. Con esto les invitamos a que sigan conectados con los 100.9 Cultura FM y 940 AM, porque ya les contamos lo que tendremos en los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. El 19 de febrero se conmemora el fallecimiento de José Joaquín de Olmedo, político y poeta ecuatoriano. Grupos de danza ecuatoriana podrán participar en las festividades de Chutillos en Potosí, Bolivia. Ambato tiene todo listo para su fiesta de las flores y frutas en su edición 68. La UNESCO y Crece Melina Mercury convocan al Premio Internacional a la Salvaguardia y Manejo de Paisajes Culturales. Ecuador explora en Israel nuevos mercados para el turismo del país. Dos libros presenta esta semana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el maestro Luis Eduardo Cueva. Muestra de cine de Honduras se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Casa de la Cultura Núcleo de Orellana inició talleres de formación artística. Taller Internacional de Voz, La Propia Voz, se apertura este sábado y domingo en la Casa de la Cultura. Movimientos, formas y colores de arte latinoamericano del siglo XX presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La absurda fábula de Fafiño, obra de teatro, se presentará en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. 7:13 y en nuestro segmento de opinión y entrevista a partir de las 8:00 a.m. estará aquí en los estudios de la Radio César del Carmen y nos contará sobre el desarrollo del primer encuentro de guitarras jóvenes talentos que se llevará a cabo este sábado en Quito. También estaremos conociendo sobre Las lágrimas se secan solas. Esta es una pieza escrita y dirigida por Alexis Márquez, dramaturgo venezolano, quien estará con nosotros en esta mañana para hablar sobre este trabajo. Y nos acompañará también el candidato a prefecto Vladimir Bernis, que corre por esta para ganar este puesto electo. Y por el partido Sociedad Patriótica, el candidato nos dirá qué es lo que debe hacerse en el área de cultura. Aquí tenemos ya esta propuesta informativa, así que, como nos decía Miguel, Vladimir Bernis estará aquí. Esperamos que ustedes, si tienen interrogantes, preguntas, lo hagan a través del 2220-966 o al 0984-258-523. Ahí está nuestro número de WhatsApp para que puedan hacer las preguntas y, como ya les indicamos, tienen que ser solamente en el ámbito cultural. Con esto continuamos nosotros en el noticiario de Zona Cultura y nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con el desarrollo de la información, 7:15 a.m. Un día como hoy, 19 de febrero, se recuerda a José Joaquín de Olmedo, también conocido como el gran cantor de Junín. Su vida, su trayectoria y su obra revisten una inmensa importancia social. Por su aporte a la libertad, fue uno de los cimientos del proceso libertario ecuatoriano y latinoamericano, poeta de palabra combativa. La trayectoria de José Joaquín de Olmedo fue fructífera en civismo y amor a la patria. Sus escritos son piezas invaluables para el desarrollo de la literatura ecuatoriana. José Joaquín de Olmedo dedicó su vida al periodismo, reflejando en todos sus escritos su amplia formación clásica, con cierto sabor romántico. Esto le dio la oportunidad de estar junto a los grandes hombres de la independencia, Simón Bolívar, José de San Martín, Vicente Rocafuerte y el general Flores. Pero el 19 de febrero del año de 1847, falleció a los 66 años en su ciudad natal, Guayaquil, la que alguna vez ayudó a liberar del yugo español. La muerte de Olmedo fue duelo de la patria, pero ¿quién fue Olmedo? Fue un abogado, político y poeta ecuatoriano, hijo del capitán Don Miguel de Olmedo, español de nacimiento, y doña Ana Francisca Maruri y Salavarría. Entre 1780 y 1809 estudia gramática castellana y el latín. Sus amigos de la juventud fueron Carlos Montúfar y Vicente Rocafuerte. Entre 1810 y 1820 fue secretario del obispo de Huamanga, el doctor José Silva Obispo, elegido a las Cortes de Cádiz por la Municipalidad de Guayaquil el 11 de septiembre de 1810. Escuchemos palabras de Carlos Romero, abogado e historiador. Cuando Olmedo llega en 1811 a las Cortes de Cádiz, inmediatamente él sorprende a todos los españoles por su talento, por su oratoria. Alcanza una de las secretarías de esta Corte de Cádiz. Propone y redacta una constitución política para la España monárquica, la época de Fernando VII. En 1820 a 1822, integra la Junta Superior de Gobierno el Triunvirato de Olmedo, Jimeca y Roca. Sus afanes patriotas y cívicos están en la historia de sus derechos, proclamos y anuncios. Fue jefe político de Guayaquil por voluntad del pueblo y de las tropas, pidiendo orden y unión. Entre 1825 y 1829, escribió La Victoria de Junín, canto a Bolívar. Fue nombrado ministro plenipotenciario del Perú, designado por Bolívar ante la corte de París y Londres. Entre 1830 y 1843, fue prefecto del Guayas, miembro encargado de redactar el proyecto de constitución. Entre 1843 y 1847, triunviró junto a Vicente Ramón Roca y Diego Noboa, candidato a la presidencia de la República. La contribución de Olmedo debe ser valorada después de estudiar su participación en el desarrollo de la identidad nacional, haciéndolo desde su mismo pensamiento, llegar al hombre midiendo todas sus manifestaciones. Esta perspectiva es más segura que si lo analizamos desde su puesto ya consagrado por la historia. Las nuevas generaciones deben mirar los monumentos y hacer significativa su presencia más que piedras, bronce o mármol, ya que estos son hitos y referencias de nuestro país. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 19 minutos, 7 y 19 en el Ecuador continental. El Gobierno Autónomo Municipal de Potosí y su Secretaría de Desarrollo Turístico, Cultura y Patrimonio invitan a grupos ecuatorianos a participar de la gran entrada de la festividad de Chutillos 2019 en honor al apóstol San Bartolomé. Esto se va a realizar los días 30 y 31 de agosto. La festividad contará con la presencia de grupos tradicionales potosinos y bolivianos. Los grupos de danza ecuatorianos podrán participar en la festividad de Chutillos en Potosí el próximo mes de agosto. Los interesados pueden inscribirse ya que los organizadores correrán con los gastos de hospedaje, alimentación y recorrido turísticos y culturales para la agrupación seleccionada. Para la postulación, los interesados deberán remitir una carta de intención en la que consten los nombres completos de los integrantes de la agrupación y su propuesta creativa para participar en el evento al correo megui@culturaypatrimonio.gob.es hasta el 15 de mayo de este año. Ahora les comparto más información de lo que es la fiesta de los Chutillos. Esta es una celebración que data de los tiempos de la colonia, que está dedicada a San Bartolomé. Desde el año de 1959 se difunde un mito que San Bartolomé en Potosí luchó con el demonio ganando la batalla, por lo que la gente del lugar empezó a rendirle culto y desde ahí nace esta festividad. La fiesta de los Chutillos es una leyenda de la época precolombina de los Collas, hecha tradición y se evidencia que con los jesuitas pasó a ser una fiesta pagana religiosa. De acuerdo a la historia, los jesuitas que vivían en ese tiempo en Potosí habían asumido el liderazgo religioso. Ellos propagaron la noticia de que el diablo se había ocultado en una quebrada llamada La Puerta. Este lugar se encuentra a 7 kilómetros de la ciudad de Potosí y se decía que cualquier persona o animal que pasaba por allí moriría. Los indígenas de Cantumarca empezaron a adorar a ese ser maligno, rindiéndole culto a cambio de favores y estaban convencidos de que en esa cueva habitaba el demonio. Entonces, bajo la influencia y ayuda de los religiosos de la época y de los españoles, estronizaron la imagen de San Bartolomé e hicieron correr el rumor que el santo había vencido a Satanás. En esta festividad, miles de personas y devotos, acompañados de bandas de música típicas, danzan al ritmo de caporales, morenadas, diabladas, tincus y otros sones, mostrando la variedad de la riqueza cultural y folclórica de Bolivia. En esta festividad también se exhibe fina platería y diversas artesanías potosinas, como también se hace gala de los famosos confites potosinos, comidas típicas y deliciosas y helados artesanales. La entrada de Chutillos llama la atención de turistas nacionales y extranjeros por sus características, historia y sobre todo por llevarse a cabo en la ciudad de Potosí. la más importante ciudad boliviana de la época colonial, que aún guarda en sus calles, casonas y su gente la magnificencia de la época. Recuerde usted inscribirse para que pueda participar en estas festividades de Chutillos en Potosí. Siete de la mañana con 23 minutos, continuamos con la información. En este carnaval, las flores y las frutas de Ambato ya están listas para recibir a los turistas nacionales e internacionales. La jornada estará acompañada de música, desfiles, actividades eclesiásticas y además de una rica gastronomía. Estas palabras, Lizeth Naranjo, directora del Comité Permanente de Fiestas de Ambato, hizo el lanzamiento de la edición número 68 de la Fiesta de las Flores y las Frutas Ambato 2019, que se desarrollará del 2 al 5 de marzo, siendo esta una oferta cultural y turística para los ecuatorianos y turistas extranjeros que pasarán el Carnaval 2019 en Ecuador. El lanzamiento fue realizado en compañía de las candidatas a Reinas de Ambato, autoridades del Ministerio de Turismo y padrinos de la fiesta, designación que recayó en personalidades destacadas de la música ecuatoriana, así como representantes de medios de comunicación. Rosy Holguín, ministra de Turismo, felicitó la difusión de la fiesta al tiempo de invitar a los asistentes a hacer turismo en Ecuador. Ambato en carnaval es la opción. Ambato es arte, Ambato es cultura, Ambato es tradición, somos herencias y somos orgullosos de ser huaytambos. Así que todos invitados a ver un desfile único en la región, lleno de flores, frutas, pan y semillas. La Fiesta de las Flores y las Frutas cumple en el 2019 su edición número 68. Salomé Marín, vicealcaldesa de Ambato, recordó que esta celebración dice mucho de su pueblo, pues es la respuesta que la ciudad dio al mundo luego del terremoto de 1949. En cuanto al turismo interno, la estrategia está encaminada a fortalecer y motivar a los ecuatorianos para que recorran nuestro país en viajes cortos de fines de semana, así como en los días de los feriados definidos para el país. Por eso invito a todos los ecuatorianos y turistas extranjeros a recorrer el país y en este próximo feriado de carnaval a visitar, entre otros destinos, la ciudad de Ambato, la tierra de los Tres Juanes, para maravillarse con sus atractivos turísticos, para disfrutar de su amplia agenda cultural, artística, musical y gastronómica. En Ambato, el cartel de la Fiesta de las Flores y las Frutas iniciará antes que las actividades del carnaval. Es así que el 27 de febrero darán inicio con el Festival Nacional de Música Ecuatoriana, el 28 Festival Latinoamericano, el viernes 1 de marzo Festival de Folklore, con agrupaciones de Indonesia, República Checa, México, Perú y Ecuador. El 2 se llevará a cabo en horas de la mañana la bendición de las flores, frutas y pan en la Catedral de la Ciudad. Y el domingo 3 se llevará a cabo el desfile por las principales calles de la ciudad. Esperan contar con la participación de 250 mil asistentes. Mientras el resto de ciudades disfrutan del carnaval, en Ambato celebramos con regocijo el renacer de nuestra tierrita linda, que se levantó con fuerza, trabajo y esperanza después de aquel terremoto del 5 de agosto de 1949, para convertirse en el jardín del Ecuador.

cine no siempre ha sido como lo hemos conocido. Las primeras películas se filmaban en un único escenario, se narraban de forma lineal, sin elipsis, sin primeros planos y otros formatos. Poco a poco, los directores fueron ideándose recursos para enriquecer sus películas y el cine pasó a otro momento. Nació desde mediados del siglo XX con medios privados e independientes. Los pioneros del cine hondureño fueron Sammy Cafati, quien estudió cinematografía en Roma en la década de los años 1960, y su primera obra en Honduras fue en el año 62. Con el cortometraje Mi amigo el ángel, una obra de ficción, y por otra parte dentro de la historia del cine, estuvo Eduardo Zamacois. La primera generación de cineastas de Honduras se complementa con Fossi Bendek, quien realiza el largometraje El Reyesito, una película de ficción fuertemente influenciada por el surrealismo, donde ambos cineastas realizaron documentales que tenían mayormente fines institucionales y comerciales. Honduras cuenta con muchos cineastas y actores nacionales. Muchos de ellos han egresado de las diversas escuelas de teatro o de la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Debido a la inexistencia de una escuela de cine en Honduras, muchos cineastas se han formado en escuelas de cine en otros países, entre ellas la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Actualmente Honduras es el único país centroamericano sin legislación para incentivar el arte cinematográfico. Algunos emprendimientos han sido apoyados por la Dirección de Cine, de Cultura, Arte y Deportes de Honduras. Bajo estos parámetros históricos, la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura presenta Ciclo de Cine Hondureño los días jueves 21 de febrero y viernes 22 en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Mucha atención a esta canción de corazón. Pocos espectadores tienen la oportunidad de apreciar lo que es el cine de Honduras. Esta es una idea única para no perdérsela. Se estrenan dos producciones recientes, el drama romántico Un Lugar en el Caribe, obra que representó a Honduras en el Festival de Cine de Triángulo en Los Ángeles, historia de tres parejas que disfrutan un verano en la paradisíaca isla de Rotán. Al mismo tiempo, Sofía y su padre, Marcelo, pierden su crucero y se ven obligados a permanecer en esta isla. Sofía conoce a Paolo, un joven italo-hondureño, dueño de un hotel. Y por otro lado, la comedia De lo que sea, sobre un grupo de amigos que desesperados buscan trabajo. Cansados de asistir a entrevistas fallidas, deciden emprender una empresa de servicios varios, dispuestos a realizar cualquier tipo de trabajo con tal de conseguir un salario. Dentro de estas actividades deberán efectuar bailes eróticos, entrenamientos para niños y hasta conducir un microbús. Sin embargo, llegan a darse cuenta que estas labores tienen un alto grado de dificultad. Este trabajo realizado por Abraham Espinosa. No se lo pierda, dos días con lo mejor del cine de Honduras, este jueves 21 a las 19:30. Un Lugar en el Caribe, viernes 22, 17 horas, Un Lugar en el Caribe, y 19:30, De lo que sea. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 51 minutos y ahora nos vamos hasta Orellana, donde la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana en rueda de prensa presentó los diferentes talleres de formación artística que iniciaron este lunes 18 de febrero. Los detalles los compartimos con los compañeros de Yasuní Medios. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Orellana, a través de rueda de prensa dio a conocer los talleres de formación artística, como danza, canto, guitarra, entre otros, que serán brindados en los cantones de Francisco de Orellana, La Joya de los Hachas y Loreto, los cuales iniciarán este lunes 18 de febrero. Esto se da con la finalidad de promover la cultura y el arte, asimismo encontrar nuevos talentos en la provincia. Así lo manifiesta Nicolás Paucar, director de la institución. La idea es seguir contribuyendo. El arte, la cultura, creo que es una herramienta importante para el desarrollo de los pueblos. Así que a través de estos talleres de formación también queremos visibilizar el talento que tienen acá los chicos, queremos visibilizar el patrimonio cultural que tiene la provincia de Orellana. También la Casa de la Cultura busca formar grupos permanentes de danza, ballet, canto, para que representen a la provincia a nivel nacional. Más adelante la idea es ya conformar grupos, ya acá en la Casa de la Cultura, grupos de ballet, de danza contemporánea, de danza folclórica. De hecho, ya tenemos un grupo de danza folclórica, ya casi permanente, y hemos también realizado giras a nivel nacional en otras provincias. Los talleres tendrán varios horarios, además están dirigidos para todas las edades, menciona Paucar. Martes y jueves en los horarios de 15 a 17 horas para los niños de 7 a 13 años, y en el horario de 18 a 20 horas para los jóvenes de 14 años en adelante. Bueno, tenemos un cupo abierto ahí, pues prácticamente, inclusive pueden venir personas adultas en este horario de 18 a 20 horas. El director indica el costo de inscripción y mensualidad para cada curso. Los costos realmente son módicos, tenemos un costo más elevado que hemos considerado el pre-ballet y ballet clásico. Aquí tenemos un costo de inscripción de $30 y con una mensualidad de $15. Y los demás talleres tienen un costo de $20, costo de inscripción, y $5, mensualidad de $5, excepto guitarra clásica y guitarra clásica, que es un costo de $10 mensuales. Fernando Chávez, instructor de canto y guitarra, señala que durante las horas de clases los alumnos podrán desarrollar su motricidad. Tacto, nosotros trabajamos esencialmente con juegos y con movimientos, juegos de motricidad gruesa, para reconocer el espacio, para reconocer el movimiento del cuerpo, para de ahí trasladarse al espacio pequeñito que tiene la guitarra y el uso de los dedos, que son funciones superiores del cerebro, de la inteligencia. Para finalizar, Nicolás Paucar invita a la ciudadanía a inscribirse a los talleres de formación artística. De la misma manera, para más información, acudir a las cuentas oficiales de la institución. Cordial invitación a toda la población de acá del Cantón Francisco de Orellana y también los cantones, a la población de Joya de los Hacha, Loreto, para que se acerquen a las instalaciones de la Casa de la Cultura, o pueden también hacer a través de la página web www.casalacultura.com, las redes sociales SE Núcleo de Orellana, que también ahí está toda la información, y pueden acercarse a las instalaciones igualmente para separar el cupo y puedan inscribirse. Solán Naranjo y Eric Guerrero, Informativo 27. Va a pasar eso tampoco. Seguimos nosotros acá en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 7:55 y ahora les contamos una de las actividades que se desarrollan en esta institución. Por supuesto, este 20 de febrero a las 7:00 p.m, la Casa de la Cultura Ecuatoriana inaugurará la exposición de arte latinoamericano del siglo XX, parte de la colección patrimonial que posee la institución. La muestra estará abierta en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 23 de marzo. Más de un centenar de artistas latinoamericanos estarán en la exposición Arte Latinoamericano del Siglo XX en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El siglo XX se caracterizó por los avances de la tecnología, medicina y ciencia en general. El fin de la esclavitud en los denominados países desarrollados, la liberación de la mujer en la mayor parte de los países, así como la crisis y despotismos humanos que causaron las guerras mundiales, genocidios y etnocidio, las políticas de exclusión social y la generalización del desempleo y la pobreza, razones suficientes para que el público pueda acercarse y conocer la historia a través del arte. Conozcamos más detalles de lo que encierra esta muestra en la voz de Juan Sigüenza, funcionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición está curada desde la colección que tiene los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se originó con la Bienal de Pintura que se dio en el año 1968. En la cual participan alrededor de 100 artistas y que pertenecen a 14 países latinoamericanos. Entonces ha sido una propuesta desde el museo de mostrar la colección hacia el público de estas obras de destacados artistas de América. Everything owes Juan Sigüenza además nos adelanta algunos nombres de latinoamericanos y ecuatorianos que estarán en esta exposición. Está de aquí del Ecuador, está Eduardo Pigman, está Enrique Tábara, está Eduardo Maldonado, está de está Ari Brisi, está Geraldo Artesana, está Norman Nustes, está Osvaldo Viteri de Ecuador, está René Alice, está del Real González, está Carlos Monsalve, está Alfredo Guerrero, y así, ¿no? Varios artistas que participan, tanto de México como de Argentina, de Uruguay, de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Chile, en la exposición. El arte de América Latina, en definitiva, es el resultado del estudio de la vanguardia y producto de experiencias de vida de sus autores en ámbitos diversos: Europa, Norteamérica, Asia y otros lugares del mundo. Les dejo con la invitación que nos hace Juan Sigüenza a participar de la inauguración de esta exposición y además los días que usted la puede visitar mientras permanece abierta. Invitar a la comunidad para la inauguración de la exposición, que es el día miércoles 20 de febrero a las 19 horas en la sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura, la misma que permanecerá abierta hasta el 23 de marzo de este año. De la mañana, la jornada informativa no se detiene. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta este jueves, en horas de la noche, el trabajo del maestro Luis Eduardo Cuevas Serrano. Dos libros se expondrán en esta noche. En cada una de estas páginas, el autor moldea frases y palabras a la tierra, donde el alfarero se crea cada cuento hasta que el corazón del lector se abra. Más detalles a continuación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollará la presentación de los libros Alfarero del Amor y Ebanista de Palabras, trabajos del maestro Luis Eduardo Serrano, presentados este próximo jueves 21 de febrero en la Sala Benjamín Carrión de esta institución. Luis Eduardo Cuevas Serrano es una persona no vidente que presenta sus libros en formato accesible tanto para audio, texto digital y disco compacto. La presentación del libro estará a cargo del escritor Julio Andrade, y a través de ellos el autor expone relatos con una técnica especial de la lectura diseñada por él mismo. En Alfarero del Amor, el autor moldea frases y palabras a la tierra, donde el alfarero se crea cada cuento hasta que el corazón del lector se abre, a veces con fantasía e imaginación, otras con tecnología y ficción. Ebanista de Palabras realiza preguntas como ¿de dónde venimos?, ¿hacia dónde vamos?, ¿qué es lo que creemos?, ¿y qué buscamos? Así el autor intenta aclarar la senda de nuestra indescifrable existencia con algo de humor, misterio, sentimiento y ciencia. Luis Eduardo nació en julio del año 1963 en la provincia de Santa Elena. Su esposa Inés Alexandra Briceño le apoya siempre en todos sus trabajos y proyectos. Como historia, cursó la Escuela de Aviación del Ejército y se graduó como piloto de helicópteros. Ha participado en rescates de desastres naturales como el fenómeno del Niño, terremoto del Reventador, inundación de la Josefina en Cuenca, rescate de montañistas y excombatientes del Alto Cenepa. Cuenta ya con libros como Citas Ciegas, Héroes Obsoletos, Cuentos de un Viejo Aviador Primera Parte, Cuentos de un Viejo Aviador Segunda Parte, Reflexiones de un Viejo Aviador, Ebanista de Palabras, Grafitis del Pensamiento y Mensajes en una Botella. Desde nuestros estudios conversamos con el maestro no vidente Luis Eduardo Cueva. Él destaca por qué tiene un gusto particular por el desarrollo y escritura de la poesía.